Ahora escuchemos a la banda Marfilia desde Lima, Perú, con el tema Destellos, un adelanto de lo que será su próxima producción. We'll be right back. Lo que sigue es la banda Lírica, también desde Lima, con otro adelanto de la que será su siguiente producción. El tema es Ella. Amigos de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con mi tocayo, con César. Él es integrante de la banda chilena Bien Adicto. Hola, César. Cuéntame sobre Bien Adicto, esta banda con la que llevas haciéndote un camino dentro de la música. Nosotros llevamos 15 años. Este año cumplimos 15 años. Y bueno, la banda partió con unos amigos que estábamos sentados en una línea del tren tomándonos un buen trago. Y nos decidimos hacer la banda porque realmente teníamos mucho que decir, pero no teníamos una forma para expresarla. Así que justo nos juntamos unos amiguitos con Ricardo Marambio, un saludo, y Luis Enrique, que era el baterista en ese tiempo, Y él justo se había comprado una batería, mi amigo está tocando guitarra hace como uno o dos años. Y yo, bueno, sin ningún talento absoluto en la música, así que dije, yo canto, bueno. Así que empezamos a juntar, a ensayar. La banda original era con Luis Enrique, con Juan Pablo Roja, el Ricardo en la guitarra, yo cantando, y uno de los primeros bajistas que estuvo con nosotros fue la Carmen Gloria, que también aprovecho para mandarle un saludo, que está en Australia. Empezamos y la verdad es que empezó a fluir bastante bien, porque creo que lo más importante en una banda, bueno, aparte de una ideología política, como de vida, es el feeling, o sea, la amistad, la buena onda, porque los que tienen banda saben que la cosa igual es estresante, o sea, de repente unos piensan algo, unos quieren algo, pero nosotros nos mantuvimos prácticamente como 6, 7 años con la banda original, excepto el segundo guitarrista y el bajista, que siempre más o menos fueron como los que más rotaron. Como decías, uno quizás utiliza, digamos, como excusa la música al comienzo, ¿no? Como que juntarse con amigos, hacer música, pasar quizás un rato, ¿no? Pero luego este proyecto va tomando forma, digamos, porque comienza a pasar 5 años, 10 años, 15 años, que en realidad es muy complicado para una banda tener tantos años y seguir en actividad, pues, ¿no? Bueno, la verdad es que siempre quisimos mantener viva la banda, independiente de todo. Ahora, para aclarar, de los integrantes originales solamente quedo yo. Yo creo que, por lo menos en lo personal, no es que uno piense vamos a establecernos como banda, sino las cosas se van dando. Se van dando con el tiempo, que es algo que al final te gusta, te llena, te motiva. Y para aclarar también, que estuvimos como unos 2 años parados. Considero que Bienadicto es una banda que habla de política, pero siempre como más existencial, de parte como de la vivencia de uno, cómo uno vive el día a día, en donde nos tocó vivir. Así se fueron dando las cosas por sí solas. No creo que alguien se diga, ya vamos a durar tantos años como banda, sino se va dando. Actualmente la formación, contamos con eso que nos caracterizaba antiguamente, que es la amistad, ¿no? O sea, independiente de que nosotros tengamos gustos musicales no tan parecidos, porque por ejemplo los guitarristas, aparte de que son unos grandes músicos, son más metaleros, más por ese lado de la música, pero obviamente que a ellos les gusta el punk, por algo están tocando punk. Pero por lo mismo, si tú escuchas el primer disco, bueno, o sea, nosotros tenemos 2 trabajos, a pesar de tener 15 años no tenemos muchos trabajos, tú te puedes dar cuenta de la música, cómo ha cambiado en la banda. No hablo como una evolución, sino más bien como una adaptación a los talentos actuales que tienen los músicos. O sea, Antonio es extraordinario en la guitarra. O sea, nada que envidiar. Nosotros tenemos musicalmente nada que envidiar a otras bandas. Vocalmente, lo más probable. Y las letras, pucha, las letras igual siempre... A mí me gusta escribir, a veces me cuesta un poco más que otras veces, a veces me siento un poquito más inspirado que otras. Por lo mismo, la banda mantiene un eje, que es el ser contestatario, demostrar emociones ante la injusticia, más que nada, ante la cotidianeidad que se vive en el país, que, puta, no sé, ya lo hemos conversado antes, César, que Chile no es tan bonito como lo pintan en el sentido de trabajo, o sea, cuesta, se trabaja harto, te pagan poco. Si no estudias, estás condenado a un sueldo bajo, los estudios son caros, las brechas salariales son altas, los políticos nos roban, o sea, mantenemos esa línea desde siempre, pero musicalmente creo que ha habido una mejora en ejecución propia de los talentos y de las capacidades de los músicos. Cuéntame sobre el segundo disco, el trabajo, bueno, más reciente, digamos, que han producido. El EP se llama El Crisis. Lo tenemos en YouTube y lo tenemos en Spotify, por si acaso la gente quiere escucharlo. Bueno, El Crisis nació como a finales del 2017 y lo grabamos el 2018. Bueno, El Crisis es un EP, tiene 5 temas. A mí me gusta mucho, porque musicalmente es bueno, las letras son existencialistas, contestatarias, o sea, visto desde una perspectiva mía y desde una perspectiva de lo que uno siente. O sea, igual uno puede inventar temas que son como transversales y hablar así como los policías bastardos o políticos de mierda, lo clásico, pero visto desde una perspectiva más personal, más íntima, más existencialista. Creo que al final logra hacer su trabajo, el cometido, que se llama crisis, que lo que es una crisis, no sé si literalmente, pero crisis es un estado en el que uno está en cambio, ya sea para positivo o para negativo. creo que plasma muy bien el nombre Crisis, porque, por ejemplo, el tema Muy Mal habla sobre el trabajo, lo mal que uno lo puede llegar a pasar. O sea, idealmente sería estar feliz a donde uno está trabajando, en lo mal que uno lo puede pasar, en las traiciones, en general eso. Está el algo prohibido, que es algo que uno pierde, que desea recuperar, pero no necesariamente material, ¿entiendes? Igual creo yo que lo bueno de los temas del Crisis es que tú los puedes matizar o los puedes contextualizar a tu propia experiencia personal. El algo prohibido habla de eso, el error habla sobre lo que estábamos hablando ayer, ¿te acordáis, César? De que aprovecho de dar mi condolencia a la familia, que un amigo lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida. Y el error habla de ese tema, habla sobre las decisiones que se toman y que al final que afectan la vida propia y de los que nos rodean. El Miseria y Desesperanza también es un tema muy bueno, que habla sobre que hay muchas realidades diferentes en una sola calle. Tú puedes ver a alguien que está muy bien comiendo, muy bien vestido, y caminas dos cuadras y hay gente viviendo en la calle, pasando frío, pasando hambre. Eso, encuentro que el Crisis, yo creo que les puede gustar a la gente que lo escucha y les puede tocar. Hacemos una pausa en la entrevista con nuestro amigo César de la banda Bien Adicto para escuchar un tema de su banda. La canción es El Error. We'll be right back. 15 años es una fecha importante, ¿no? ¿Qué están planeando para, digamos, este aniversario de la banda? ¿Qué tienen planeado también para lo que resta del año? Buena pregunta, estimado. Estamos planeando ahora el 8 de junio. Vamos a hacer una tocata íntima. La vamos a hacer en el Club 814 del amigo Martín. Un saludo a amigo Martín. Mira, se va a cagar de la risa cuando escucha esta weá. Pero hace las mejores pizzas del mundo, weón. Puta que les quedan buenas ese weón. Ahí vamos a hacer el Club 814 y también con el apoyo de Disciplina Rebelde, que es el sello también que ellos manejan, donde graban, donde te graban la tocada en vivo, un local súper ameno, que ojalá cuando puedas ir a Chile, César, de más que lo vaya a conocer, que te va a encantar porque es un lugar súper íntimo, acogedor, entretenido, siempre va gente buena onda, bien portada, o sea, tomamos. Pero la gente que va, toma, lo pasa bien, nunca hay problema. Bueno, es un local en Chile, en Santiago, muy entretenido. Bueno, y el show que nosotros pretendemos hacer, vamos a tocar la gran parte del primer disco, que es Del Pecado Se Hizo Religión, que te lo dejé ahí, que también está en YouTube. Y el Crisis entero, que son 5 temas, que al final no son tantos, o sea, vamos a tocar como unos 18 o 19 temas. Y unos temas inéditos, que son nuevos, que no tenemos grabado en ninguna parte. Y las bandas que nos van a acompañar son Dundos, que es una banda rock del monte, del pueblo originario de donde yo vengo, que ellos no son punk. Pero son rockeros, son amigos, pero son rockeros, son como una cosa así como decirlo, como la renga, me imagino yo. Ojalá no se enojen los buenos cuando escuchan esta weá, pero así con sus buenas guitarras eléctricas, si no, los chiquillos son muy buenos, el Quique, el Pipe, el Bicho y el Lalo. Puta, les mando un saludo desde acá, desde Lima. También está el grupo La Araña, que es un grupo de Talagante, muy bueno, te lo recomiendo, La Raja. También van a estar los Malvivir, que son unos amigos de Santiago también, que ellos tocan hardcore melódico, que también es bastante bueno, bastante entretenido de escuchar y de buena calidad. Ah, y mis compadres Como Mono, los Como Mono Wasi Punk, que ellos son de la isla de Maipo, que es como un sector rural. Wasi significa guaso, y guaso es como campesino allá en Chile, ¿ya? Y los Como Mono, puta, son unos amigos que hemos tocado muchas veces. Yo creo que con los que más hemos tocado es con los Como Mono. Los chiquillos son todos muy, muy buena onda. Ellos también tienen un sello, por así decirlo, que se llama Pajarera Marmolejo, donde es como una sala de ensayo. Y también graban de repente, y los chiquillos están cada día mejorando su infraestructura y sus técnicas para dar un mejor servicio. O sea, los chiquillos, yo les mando un saludo grande a todos. Tú esta vez viniste más que todo a conocer, ¿no? A hacer un poco de turismo quizás, y también de paso a recargar energías, ¿no? Porque eso es lo que te trae Cusco, ¿no? Cusco te llena mucho de energía. Pero queda abierta la posibilidad de que en un momento vengas con la banda, ¿no? Ahora que ya conoces más o menos cuál es el movimiento en Lima, los precios también, que eso siempre hay que tener en cuenta, pues, ¿no? Entonces está abierta esa posibilidad, pues, ¿no? Pero absolutamente, después de haberte conocido, y aprovecho también de darte las gracias aquí públicamente, de que has sido, puta, weón, yo hubiese andado súper perdido en Lima, weón. Yo creo que hubiese andado weando no sé por dónde, pero así que te lo agradezco públicamente todo lo que hay hecho por mí, por la visita, por guiarme, por mostrarme los lugares, pues, weón, y esa weón no la hace cualquiera. Así que desde ya te digo que también tú estás muy bienvenido en Santiago, en mi casa. Respondiendo a tu pregunta, claramente que nos encantaría venir, ya estamos viendo más o menos los precios, como lo conversábamos ayer, el tiempo es harto para organizarse, para juntar dinero para venir, y claramente nos encantaría venir a tocar a Lima, nos encantaría venir a tocar al Cusco, que eso ya lo vamos a estar conversando durante este tiempo que nos queda, pero sí, pues, por supuesto que nos encantaría conocer el público peruano, que dicho sea de paso, me ha tratado súper bien, ningún problema. Tu país es muy lindo, tiene lugares culturales invidiables, así que esperamos estar, ojalá 2020, estar en estos lugares para poder mostrarle todo el punk de Bien Adicto. Bueno, César, te agradezco por estar acá con Mixtura, por compartir la banda, también por compartir más bandas que vamos a escuchar, obviamente. Bueno, gracias a ti por la oportunidad de esta entrevista. Y bueno, decir que nosotros tenemos una página, una fanpage, Bien Adicto Punk, y también nos pueden encontrar en Bien Adicto Banda en Instagram. También estamos en Spotify, tenemos solamente el Crisis, y en YouTube está el Crisis. También tenemos un videoclip, se me había olvidado nombrar un tema súper importante del Crisis, que es el tema Cename, que es un servicio nacional de menores, en un lugar donde han pasado muchas desgracias en Chile, y tenemos un videoclip, está en YouTube, y todo nuestro repertorio, tanto en vivo como de estudio, está en YouTube. Ojalá que les guste, es un trabajo que hacemos de corazón y humildemente. Así que eso, pues, César, te agradezco de corazón todo lo que hay hecho por mí y por las bandas de Chile, y puta, por tu buena voluntad, por tu amistad, por la cervecita que nos alcanzamos a tomar. Y eso, gracias. finalizamos la entrevista con César de la banda Bien Adicto, escuchando el tema Muy Mal. En el disco Migraciones, la banda es Kinder y el tema es Simple Seven. Esto es algo más de la gente de Niño Coy desde Costa Rica y el tema es Carlos Wither. La banda es Robot con Cabello Humano y el tema es Teoría de un Final. Thank you. vergo como mi amor por ti. Ellos son los hermanos menores y el tema es Remanso. Cierro este set con algo especial. Esta banda estuvo de aniversario hace poco. Ellos son Flor de Loto y el tema era Moyoc Pacha.